El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdidos en el espacio en febrero. Este mes va a ser de especiales, tenemos 4 especiales. Así que prepárense, pueden ver la página web www.perdidos.cl, en que vamos a colocar la información en adelanto, como siempre. Y tal vez incluso estos programas estén ya en línea cuando los estemos escuchando. Especial para los que quieran bajar y escuchar relajadamente y tranquilamente en otro momento, en su MP3, disfrutar de música interesante. Y así que voy a tratar de hablar lo menos posible para que disfruten lo que continúa. Estamos partiendo con lo que estamos escuchando de fondo, que es Hanne Hukkelberg, esta artista noruega, que por estos últimos meses se ha radicado en Alemania. Y eso lo ha plasmado también en su onda, en este último disco llamado Ricker Strasse 68, una muestra de lo que está haciendo. Es muy en la onda de estas otras nórdicas como Emiliana Torrini o también esta otra artista europea llamada Sol Seppi. ¿Sí? ¿Les gusta esa onda? Sí, es como Björk también, ¿eh? Hay otra banda que vamos a mostrar, me parece, en 2 especiales más, una banda finlandesa llamada Husky Rescue. También para que estén atentos, también con vocalista fémina. Este es un especial fémino, así que suena raro, especial fémino o especial femenino, mejor. Bien, vamos a partir entonces con Hanne Hukkelberg, de su disco Ricker Strasse, un par de tracks, el primero llamado Cheaters Armory y luego el track titulado Berlín. Vamos entonces primero con ella, luego volvemos a estos perdidos en el espacio. Something's lurking. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you could tell us our fortunes by your cards. And you're rubbing yourself deep into our wounds. You gamester. And every Sunday I sell your letters of indulgence. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you tell us our fortunes by your card. words and you're rubbing yourself deep into our wounds. You gamester, you fool us, we watch your spinning wheel and we scratch. The women came. tell about your past, and with open arms he'll listen to my end. En Perdidos en el Espacio, luego 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Lo que acaban de escuchar en el primer bloque eran dos tracks del disco llamado Rikerstrasse 68 de la artista noruega Hanne Hukkelberg. Estamos en un especial dedicado a artistas femeninas, tanto en agrupaciones, dúos como solistas, y es el caso de lo que estamos escuchando de fondo. También es un artista que yo creo que por la onda de lo que están escuchando no la reconocerían, a menos que igual la hayan seguido estos últimos años. Ella fue muy popular en Chile hace tiempo, sonó bastante con su agrupación llamada Cristina y los Subterráneos, esas canciones llamadas Mil Pedazos o Tú por Mí. Bueno, ni me acuerdo de qué disco, pero fue una onda así como post la movida española, de los que quedaron así, los... El residuo, por decirlo de alguna manera. Y Cristina Rosenvinge se embarcó en un proyecto solitario, se fue a radicar a Nueva York junto a su pareja, se fue a radicar con su marido, Rey Loriga, ese escritor español que tiene bastantes adeptos. No es mi tema en todo caso, pero sí sé que es un tipo bastante seguido. Bien, ella, Cristina Rosenvinge, es pareja de Rey, y ambos se fueron a Nueva York, y Cristina, tratando de hacerse un hueco en la vida musical neoyorquina, y seguramente apoyado con los contactos de su pareja, llegó a Sonic Youth, a los integrantes de Sonic Youth, que le dieron bastante apoyo, tanto Lee Ranaldo como... fue apoyado por artistas de Sonic Youth. Ya en esta onda parecido a lo que estamos escuchando de fondo, este ya es el tercer disco de producción de ella, y producción en realidad de bajo su sello, incluso el sello Soster, este nuevo disco llamado Continental 62. Ella perteneció, como les mencionábamos, para nosotros a un grupo conocido, Cristina y los Subterráneos, y al inicio con una banda que se llamaba Ella y los Neumáticos. Les gusta a los españoles este tipo de nombres, como Alaska y Dinarama, o Loquillo y los Trogloditas, así como un personaje y los que le siguen. Bien, pop adulto aquí en Perdidos en el Espacio con Cristina Rosenvinge. Vamos con ella entonces, de su disco Continental 62, y volvemos en un track más. Vamos con el tema llamado Toc Toc. Hoy tu voz en el contestador. Mi celular de ti no sale nada sin cobrar. Es más que un rumor. Pides perdón y repites que no es perversidad. Y hablas de noches sin fin. Ich kann wohl noch mal sehen. Qué extraño lo que estamos escuchando. Usualmente, no sé, me parece estar en esa escena de la película Rescatando al Soldado Ryan, cuando colocan un gramófono en medio de la destrucción y escuchando a... Me parece que era Lili Marlene, parecía. Estamos escuchando, eso sí, a Josephine Foster, una cantante americana del nuevo folk, asociado a este otro tipo muy conocido llamado Devendra Banhart. En realidad son muy amigos con Josephine Foster. Y ella ha editado este disco llamado A Wolf in Sheep's Clothing, un lobo vestido de oveja, por el sello Locust el año recién pasado. Y revoca eso, y es más que nada en realidad por la onda. En realidad son composiciones, entre otros, de Schubert, de Brahms y Schumann, que ella ha puesto lírica, inspirándose en obras como de el maestro Goethe. Y este disco, de este disco les vamos a mostrar un par de tracks para que se empapen de esta onda. Es bien, como decirlo, que es casi espiritual lo que vamos a escuchar. Una voz fantástica de Josephine Foster. Y luego, pegadito, aunque en otra onda, pero sí sigue esta vocalización alemana, este lenguaje alemán, vamos a ir con la banda llamada Licht Metal, de su disco editado por el sello alemán Karaoke Kolk, Wir sind Blumen. Significa nosotras somos flores. Es bien especial la música que hacen ellas. Es media exótica, es una electrónica muy parecida a lo que hace Kraftwerk, pero guardando las proporciones a su femineidad. Y ocupan electrónica, pero además ocupan instrumentos muy clásicos como la tuba o el banjo. Resulta especial la música. No voy a decir que es electrónica porque no lo es. Es una mezcla de cosas. Vamos entonces primero con Josephine Foster y luego con Licht Metal, de su disco Wir sind Blumen. ¿Sí? ¿Los nombres de los tracks? ¿Se los doy? Ya. De Josephine Foster primero es el tema llamado Nahe des Geliebten. Repito, Nahe des Geliebten. Y luego el track llamado An die Musik. Luego el track de las Licht Metal llamado Erkennen im Individuum. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, clarito. Vamos entonces con eso. Esto es Perdidos en el Espacio y volvemos en tres tracks más. Im tiefen Nacht ein Mord. cristiano verás tu thank you. officially weird. I bet it sounds awesome. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar fue la banda alemana, o el dúo de chicas alemanas llamado Licht Metal, de su disco llamado, ¿cómo se titula este disco? El disco de las chicas alemanas llamado Wir sind Blumen. Lo que estamos escuchando de fondo es una pareja americana llamada, en realidad es una pareja creada para la ocasión, para un festival que se realizó en Estados Unidos llamado Terra Stock. Es un nombre, ¿eh? Es como decir Lollapalooza, porque se hace en varias partes. En realidad es rotativo. En varias ciudades de Estados Unidos también se ha ejecutado en Europa. Y en este caso ha participado Larkin Grimm, que es lo que estamos escuchando de fondo, junto a Lara Polanco. Esto es una deuda, en todo caso, lo íbamos a tocar en diciembre del 2006, pero nos pilló la máquina el tiempo y tuvimos que dejarla fuera. Pero para la ocasión, para este especial femenino, cae de cajón. Esta es una edición bootleg, lo que vamos a escuchar, o sea, fue grabado ahí mismo en la tocata, de este parcito que es bastante especial. Son muy extravagantes, por decirlo de alguna manera, la manera en que interpretan el folk. Son como las hermanas Casady, las Cocorosí. Son bien juguetonas y lúdicas. Especial. Y vamos a cerrar con lo que estamos escuchando de fondo. Ya sí, se está dejando escuchar Joanna Newsom, de su disco llamado YS, editado por el sello Drag City a fines del año pasado, me parece, por lo menos en la segunda mitad. Van a escuchar esa voz de cabra chica que trata de imitar a Kate Bush o a Billie Holiday. Es una mezcla así rara. Lo que sí, ella, que es arpista, está muy bien apoyada. Su disco fue producido por Steve Albini y también hay arreglos y cosas de ese tipo con el señor Jim O'Rourke. Vamos a escuchar esa música cortesana, casi canción de cuna, que tiene Joanna Newsom en este disco. Más información, como siempre, en nuestro sitio web www.perdidos.cl, para que no se pierdan nunca. Nos vemos en 7 días más con otro especial en que, si es que no ataca Murphy, lo dedicaremos a la música inglesa en varias épocas, aprovechando la visita de una banda inglesa que nos dejó un saludo con nuestro corresponsal, saludo de Chris Martin de los Coldplay. Eso, nos vemos en 7 días más. Esto fue Perdidos en el Espacio. those old eyes of yours. I'm gonna put my dying mother on it. Oh. I've seen all of this before. All of these lives that I have been looking. Want to murder all the beautiful children. The meadowlark and the chimney. Said to the sky in a flying spree for the sport of the pharaoh. Little while later, the Pharisees dragged a comb through the meadow. Do you remember what they called up to you and rusty light on the pines tonight, some corn wine, Lord Romero. Into the bones of the birches and the spires of the churches jutting out from the shadow. And the yoke and the axe and the old smokestacks and the bale. Everything sloped like it was dragged from a rope in the mouth of the south below. We've seen those mountains kneeling, felt in angry. We thought our very hearts would up and melt away. Going and going, and the stirring of wind chime in the morning, in the morning, helps me find my way back in from the place where. Cloud, mica spangled like the sky, been breathing on a mirror. Anyhow, I sat by your side, by the water. You taught me the names of the stars overhead that I wrote down in my ledger. Though all I knew of the road, universe, were those Pleiades loosed in December. I promised you I'd set them to verse, so I'd always remember that the meteorite is the source of the light, and the meteor's just what we see, and the meteoroid is a stone that's devoid of the fire that propelled it to thee. And the meteorite's just what causes the light, and the meteor's a bone thrown from the void that lies quiet, an offering to thee. You came and lay a cold compress upon the mess I'm in. Through the windows wide and cried, amen, amen. Everything with wings is restless, aimless, jumping. in my clay-colored motherlessness rangely reclines. Come on home now, all my bones are dull, the rest with vines. Pa pointed out to me for the 100th time tonight the way the ladle leads to a dirt red bullet of light. Squint skyward and listen, loving him we move within his borders just asterism. In the stars set order, we could stand for a century staring with our heads cocked in the broad daylight at this thing. Joy landlocked in bodies that don't keep, dumbstruck with the sweetness of being till we don't be told take this. And eat this, told the meteorite is the source of the light, and the media is just what we see. And the meteoroid is a stone that's devoid of the fire that propelled it to thee. And the media writes just what causes the light, and the media's how it's perceived. And the meteoroid's a bomb thrown from the void that lies quiet and offering. Perdidos en el espacio.